un tero con su tera paseando en una litera. Lleva el tero una tetera y la tera una tijera. Baja el tero en el estero, llena de agua su tetera y le trae té a la tera. Tiende en el piso una estera y allí se sienta la tera justo sobre la galera de terciopelo del tero. La tera con la tijera tajea toda la estera y el tero que no se entera lo que hace la tera, mira encantado el estero. Y la tera que ha tajeado con la tijera la estera tira todo en el estero. La tetera, la tijera, tira la tajeada estera, la galera, la litera y no teniendo que tirar habiendo tirado todo, lo tira el tero al estero. Si se sienta la tela, justo sobre la galera de terciopelo del tero. Tomate, quieren que les cuente, se arrojó a la fuente, se arrojó a la fuente, sobre la ensalada, y ya no me acuerdo más.